Que por las calles al pasar tu mercancía todos quieren probar. Pregonero, pregonero, es un lamento tu pregón que llevas en el corazón y es tan ardiente como el sol tropical. Cuando entonas tus lindos pregones, la mulatita en su balcón, sintiendo el ritmo de tu son, escucha llena de emoción tu pregón. Pregonero, ven acá, pa' que te pueda comparar, porque yo me moriré si no escucho tu cantar. Pregonero, ven acá, pa' que te pueda comprar, porque yo me moriré si no escucho tu cantar.